Buen día, oyentes. Esto es Radionauta FM 106.3. Esto es Prohibido Cumbia. Buen día, Guillermo. ¿Cómo estás? Buenos días, Eduardo Holguín. Buenos días, La Plata y sus alrededores latinoamericanos. Este engendro nostálgico que es Prohibido Cumbia, en su versión en plena campaña electoral. Nosotros no estamos de campaña, lo que sí, lo que vamos a hacer es analizar hoy todas las campañas de los diferentes candidatos, no solo de la ciudad de La Plata, sino también del país, porque bueno, hay discursos que prácticamente estarían entrando en contradicción con las prácticas que llevan adelante y hasta incluso con las informaciones que se publican y con los actores involucrados. Con respecto a cómo, por ejemplo, cómo viene el dinero para algunas campañas políticas de algunos sectores políticos que hasta incluso están en contra de la droga, pero después cuando uno empieza a hilar más fino, resulta que no es que están en contra de la droga, ellos lucran con la droga. Hablaremos también del cambio de discurso de algunos de los precandidatos, de la interna caliente entre los precandidatos para la gobernación bonaerense. ¿Hay kirchnerismo, ciolismo, macrismo, lilismo, radicalismo? ¿Qué más? ¿Se viene el francisquismo? Sí, sí. Vos sabés que hubo una reunión en el Vaticano con más de 65 intendentes, intendentas de las diferentes ciudades del mundo, dicen, pero en realidad son de Occidente, no hubo invitados intendentes de lugares del Oriente, ponen, no hubo de China ni tampoco de Japón, así que... ¿Para qué nos vamos a meter en problemas, dirán, no? Claro, no. Imagínate que en ese encuentro, la invitación especial que venía del Papa, era muy difícil recibir la invitación, pero se ve que las invitaciones tenían que ver con que el Papa quería hacer cruzar a diferentes intendentes e intendentas que tenían diferentes extractos políticos y que algunos eran más socialistas, otros menos socialistas, pero dentro de todo la mayoría eran medio, te voy a decir medio porque nos tapamos un ojo, ¿no? Como los piratas, y eran medio progresistas. Y resulta que en las discusiones que se iban dando ahí, el horizonte de las discusiones iba corriendo hacia la izquierda. Occidente iba corriéndose a la izquierda, bueno, en su conjunto. Así como la socialdemocracia cada vez se parece más al conservadurismo, a la derecha en Europa, así es, también existen los corrimientos. El progresismo, bueno, ¿cuál es el progresismo? Ahora en Europa el progresismo es Podemos, pero también es Ciudadanos. Uh-huh. ¿No? Sí, sí, está variopinto la cuestión. Lo que te estoy diciendo es que va a haber papismo, va a haber francisquismo, o no sé cómo le queremos llamar, poner. Esos intendentes por lo menos van a aplicar el papismo como política de gobierno en sus ciudades, lo cual es interesante porque las cosas que se discutieron, ahora vamos a hablar qué fue lo que se discutió y qué fue lo que se acordó, porque se firmó un acuerdo con esos intendentes y el Papa para llevar adelante ciertas políticas que tienen que ver con ponerle rostro humano al capitalismo. Y vamos preparando entonces alguna bandera amarilla para tener ahí de reserva. Ahora que Super Bernie volvió en helicóptero a la Panamericana, y todos sabemos que cuando vuelve Super Bernie vuelve la gendarmería, y cuando vuelve la gendarmería, en lugar de prevenir, lo que hace es reprimir, en este caso la lucha de los trabajadores de la línea 60... Le decía a Facundo, el conductor de Mañana es Mejor, que nosotros hoy venimos en afán conciliatorio, no venimos en afán bélico, que vamos a poner la otra mejilla precisamente por esto del francisquismo. Y bueno, los candidatos se acomodan a la coyuntura en sus discursos, el cambio para que nada cambie, las internas calientes, decíamos, en el Frente para la Victoria, candidaturas a gobernador o precandidaturas a gobernador, la cifra de la pobreza, los índices de pobreza que son utilizados como botín electoral. Y cuando los candidatos redefinen su discurso, los pro-establishment empiezan a aparecerse cada vez más. Y aunque hay un sector más confiado en otros que el triunfo, el voto se pelea palmo a palmo. La cacería fundamentalmente es sobre la arisca clase media. Ese colchón acomodaticio de la sociedad que siempre mira para arriba y que emite su voto a favor de quien le ofrece la chanchi los 20, prestando escasa atención a los programas políticos que pregonan los precandidatos. solo bolsillos tranquilos y vacaciones placenteras. Vamos a tratar de charlar en los pisos que viene cómo sigue la historia. Me salió torcida a ver quién va a bailarla, y en un giro de amor la sienta latir y le endulce la piel amarga. Marca por la noche su fatigosa huella, ciega de soledad, un paso aquí abajo y otro paso en las estrellas. Lleva un corazón desacompasado y duro, y el acento del lado más débil del aire, por donde cae lo maduro. La torcida no es tan difícil de cantar bajo esta luz, más difícil es vivir de pie en esta tierra y andar. Sobre esta tierra oscura, esta copla andará sangrando en el tiempo con su torcida andadura. Agua de la sombra velada de mis días, flor que endulza el salar cruzando el desierto, va tu luna que me guía. Canto y al robarla del apagado espejo, salta como una fiera mi vida astillada con su quebrado reflejo. La torcida es esta voz que no tiene calma, una canción que me va empujando el sol en la oscuridad del alma. Prohibido cumbia. Que el neoliberalismo esté agotado, Guillermo, mucho menos su variante neodesarrollista. Creo que estamos llegando a una etapa en la cual los gobiernos progresistas de la región toman paulatinamente un techo en sus procesos políticos y sociales. Los que han ido en profundidad en los cambios sociales y políticos como Venezuela y Bolivia seguramente esperarán una síntesis de acumulación popular para que esos cambios constituyan algo que se parezca a una revolución. Otros como Ecuador y sobre todo Brasil están quedando debilitados ante el avance de la restauración de los sectores dominantes. Sabemos que hace un rato largo los poderes concentrados buscan los anticuerpos para homogeneizar un camino favorable en Latinoamérica. En Chile, en Perú, en Colombia, en Paraguay y Uruguay, lo están consiguiendo con cierta facilidad. La Alianza del Pacífico es la primera prueba. El intervencionismo de los medios concentrados de comunicación en este proceso ha resultado decisivo. Había dejado adrede a la Argentina por fuera de esta introducción, porque la pregunta central sale de su cuna. ¿Empezó el francisquismo? o sea, el poder terrenal que la Iglesia nunca perdió, interviniendo como antaño en los procesos políticos y sociales. Esta vez, ¿intentan hacerlo como conducción? La otra interrogante sería, ¿la dirección será en favor de los sectores populares mayoritarios, como insinúa la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, o solo será otro anticuerpo, otra herramienta de contención que usarán los poderes dominantes para disciplinar a la imberbe Latinoamérica? Estuvo Guajiro Valdés en Roma la semana pasada. Hubo reunión cumbre de intendentes e intendentas en el Vaticano. Parece que después de la emboscada que le hicieron en La Paz, esa emboscada simbólica al Papa Francisco, donde tuvo que salir en la foto con la huipala, la hoz y el martillo en medio de la cruz, tuvo que empezar a hacer doctrina social. En realidad ya estaba haciéndolo, porque vino a buscar la redención, el perdón del pueblo latinoamericano por el genocidio que se mandó España, el Vaticano y Europa para robarnos prácticamente los recursos en oro, en plata, y que se ve en las columnas del Vaticano y que se ve en la decoración del Vaticano, cuánto oro se han robado de Latinoamérica. Después de esa emboscada simbólica, el Papa Francisco tuvo que reunirse con todos los intendentes de Occidente para poder empezar a discutir cuáles son los problemas especiales del capitalismo. Cuando digo problemas especiales, tienen que ver con la desigualdad social, que cada vez crece más, con la poca solidaridad que hay a veces en el pueblo, en los pueblos del mundo, cuando se trata de la lógica de mercado y el individualismo. Y a la vez, este tema muy importante que tiene que ver con los recursos naturales, con los bienes comunes, de cómo se está avanzando sobre las tierras, cómo se está avanzando sobre las montañas, cómo se está avanzando sobre el agua, con respecto a la extracción de los recursos naturales para que la crisis se salga de alguna forma con recursos extraídos de la tierra, con exprimir a la Pachamama. Esas discusiones estuvieron muy planificadas en el sentido de que cada intervención y cada exposición estuvo antecedida y precedida por otras que de alguna forma u otra corrían el horizonte de la discusión más a la izquierda, más hacia el progresismo. Hasta incluso hubo declaraciones, por ejemplo, de intendente de Milán, por ejemplo, hablando, citándolo a Gramsci y hablando del problema del capitalismo. Y hasta incluso se escuchó la cuestión de no seguir empujando hacia el mar Mediterráneo a los inmigrantes que vienen a Europa. Cosa muy interesante, si las hay, como reflexión de un intendente italiano. Sí, sobre todo viniendo, imagínate, de Milán, donde está el sector más industrializado de Italia, en contraposición al sur, a Nápoles y sobre todo a la parte en donde se está viendo el problema de la inmigración africana. Sí, ayer se escuchó la noticia de que hubo un intento de entrada masiva a Inglaterra, con creo que un muerto y varios detenidos, son como 30. 500 inmigrantes en el canal subterráneo que sirve como... Claro, el túnel. El túnel que sirve como paso de automóviles. Sí, volviendo al asunto en el que estábamos hablando. Los representantes de Argentina, el intendente de Villa María, que fue candidato a la gobernación de la provincia de Córdoba. ¿A Castelo? Vos sabés, los números de A Castelo me decían que tiene los números, los índices de Estado, 100%. Mirá vos por dónde salta la liebre. 100% en el sentido de que desde recursos y servicios como luz, agua, cloaca, hasta escuelas, por cantidad de habitante, le estaría dando un número de casi al 100% de que todos sus habitantes en Villa María estarían recibiendo cobertura estatal. Por otro lado, otras de las presencias que nos representaba de alguna forma era Mónica Fein, la intendente rosarina del socialismo, la cual fue invitada especialmente por el Papa, además de pertenecer al Partido Socialista, por algunas políticas de Estado, como de Estado municipal y provincial, como por ejemplo la salud, el tema de cuántos hospitales hay, cuántos hospitales de gran complejidad que hay en la ciudad de Rosario y que se están construyendo en la provincia de Santa Fe. Y además de que Mónica Fein, quiera sea o no, está en una ciudad en la cual la problemática social no es únicamente problema del gobierno socialista, sino que tiene que ver con un problema nacional con respecto no solo al narcotráfico, sino con respecto también a las fábricas que hay en la región, la movilidad que hay en la región y la planificación urbana que tiene que haber para integrar zonas que se van poblando de manera quizás no planificada, pero que van creciendo hacia la periferia y que hay, de alguna forma tiene que haber una planificación de los gobiernos o de la intendencia para poder conectarlos. Bueno, estos dos intendentes fueron los que nos representaron y estuvieron con, por ejemplo, los alcaldes de Roma y estuvieron discutiendo. Ah, estuvo Valeria Massa, esa es una nota de color, conduciendo el evento en inglés, mostrando que la belleza argentina también estaba presente no solo en el poder político, sino también en la cuestión de la diplomacia y de la fama, porque también Valeria Massa en Europa es muy famosa. Una pauta que el francisquismo políticamente también tendrá farandulización. Una cuestión. Lo que se vivía ahí adentro era una situación, digamos, positiva, en el sentido de que los problemas que se iban discutiendo se le iba de alguna forma encontrando alguna solución a estos problemas del capitalismo, que tiene que ver con que en esta fase actual estaría profundizándose toda la tendencia neoliberal y ese camino estaría llevando al planeta a un colapso. Por eso está incluso la encíclica que escribió Francisco hablando de la ecología, de las desigualdades. La Laudato Si. Claro. La estoy leyendo. Escribiendo Doctrina Social Nueva, además, bueno, de haber vuelto de un viaje de Latinoamérica buscando esto que es la redención del Vaticano, nosotros nos hace la pregunta Guajiro Valdés, bueno, ¿y qué escenario nos deja este momento progresista que viene desde la Santa Sede? Que por un lado, estos intendentes se volvieron más papistas que el Papa, generando esto que vos decís, un papismo, un francisquismo a nivel occidental y aplicando políticas de estados en sus lugares de gobierno, en sus gobiernos locales, intentando con ese acuerdo que se firmó poder tener y generar una conducción política desde el Vaticano. Emponderar al Vaticano no solo doctrinariamente, sino en la conducción política occidental a nivel mundial, a escalas que ni vos, ni yo, ni Holguín se imagina de cuánta telemática haría falta para coordinar tantos intendentes y tantos gobiernos locales. Imagínate, el Papa Francisco levanta un teléfono, se entera de algo que pasó en Roma, por ejemplo, en Colombia, en Bogotá, levanta un teléfono y ya está hablando con... Y ya puede resolver un problema, puede... Sí, la Iglesia lo que creo que intenta, digamos, es recuperar el poder, sobre todo en Europa, que en los últimos tiempos, bueno, se tiñó de secularismo, y en donde la Iglesia, digamos, perdió bastante incidencia, sobre todo en la política. Aprovecha su bastión, porque Latinoamérica sigue siendo un bastión de la Iglesia Católica, para liderar un proceso progresista. Yo digo, viendo, digamos, la posibilidad de que en un futuro muy cercano, ante el techo que te decía, al que están llegando algunos procesos de cambios sociales y políticos en Latinoamérica, la síntesis sea, digamos, cuando no se puedan radicalizar esos procesos, su síntesis sea de conflicto social. La Iglesia se va a mostrar como intermediaria, como apaciguadora, como conciliadora. Ya nosotros habíamos comentado cuando charlamos sobre la gira papal, que más que una gira pastoral, directamente lo que se ve es que es una gira totalmente política. Francisco es un dirigente político más que un papa evangelizador solamente. Y ese es el protagonismo que yo creo que quiere recuperar la Iglesia. Lo ves en cosas menores, si querés, como la propuesta del precandidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, en la promesa de que si él llega a ser presidente, digamos, instalará un ministerio de derechos humanos y un ministerio de la economía social. No, son muestras. Hace rato que en los medios concentrados que son favorables al gobierno, digamos, la mirada esa de la economía social viene siendo una cuestión prioritaria, y yo creo que ahí más que nada es para disciplinar a los movimientos sociales y a los sectores díscolos, ¿no? Una herramienta para apaciguarlos, para cooptarlos y para disminuir el conflicto. Bueno, ya vamos a ir específicamente a lo que quiere ser el gobierno de Scioli con respecto a esa estrategia de cooptación y de meter adentro a la mayor cantidad de movimientos sociales, porque es verdad, ese análisis lo podés poner en perspectiva al Papa también. Al Papa, en el sentido de que esa estrategia estaría siendo similar para Francisco. Después nos vamos a meter específicamente eso. Yo también acuerdo con ese análisis, porque hasta incluso si vos decís, bueno, está bien, el kirchnerismo como modo de gobierno hizo cooptar y dar conquistas o dar derechos o ampliar derechos, como dicen ellos, ampliar derechos sociales. Yo creo que también el Papa estaría haciendo esta política de capitalismo con rostro humano. Hasta incluso hay una discusión de varios curas que fueron, si se quiere, tercermundistas, que fueron de la teoría de la liberación en su momento, en la cual está la discusión de que sí, Francisco nunca fue socialista y nunca va a ser socialista. Lo que es Francisco es un contrapeso a Chávez. Lo que es Francisco es la nueva estrategia del capitalismo para que los conflictos sociales vayan por un canal institucional y que puedan solucionarse dentro del marco del capitalismo. Hasta incluso hay noticias en la cual Francisco en su momento decía, no, lo que hay que hacer es no es volver al tema de la confrontación directa con las ideas de izquierda, sino lo que hay que hacer es tomar lo positivo de esas ideas y aplicarlos en el modelo capitalista. Claro, o en el modelo actual. Lo positivo siempre y cuando no pase de los límites que ellos impongan. Que en realidad es funcionalismo puro, es Easton, es Parsons. Son los dos teóricos más importantes del funcionalismo que hablan de que ciertos sectores de izquierda tienen posiciones positivas y lo que hace avanzar el sistema, lo que hace reconfigurar el sistema para que siga existiendo, para que siga en equilibrio, dice Easton, para que el sistema, en su objetivo final, que es persistir, siga persistiendo y siga existiendo. Ahí la pregunta que es la madre del borrego sería, ¿existe un capitalismo con rostro social? Y ahí, bueno, el debate, digamos, sería larguísimo. Sí. ¿No? Para cerrar alguien, porque esto le vamos a seguir metiendo en la cuchara, tenemos papismo hasta cuándo. Sí, tenemos, la verdad que tenemos para rato y todavía más después de que se resuelva el año electoral. Muy probablemente Latinoamérica perdone el genocidio que se hizo en este territorio. Y que muy probablemente el pueblo tenga como metodología lo que es la desconfianza o lo que es la metodología crítica de no comprar de vuelta los espejitos de colores. No comprar de vuelta los espejitos de colores. Eso va a ser metodología del pueblo. Va a ser una metodología en la cual te vamos a dar un poquito, un botito de confianza. Pero no nos vamos a comprar los espejitos de colores, Francisco. Te vamos a dar quizás el perdón de los pueblos, pero lo que sí, por favor, y como dijo el Diego, devolvenos el oro y devolvé todos los recursos que se ha llevado en esa guerra santa que hicieron los católicos españoles de este pueblo y que están en las columnas del Vaticano. Devolvenos el oro, Francisco. Thank you.

chicanea a su contrincante Julián Domínguez diciéndole que al único papa que conoce es al marcador de punta de Independiente. Los aviondos de los medios concentrados de poder, opositores al gobierno, se regocijan con sus pronósticos apocalípticos, cargando las tintas en los vaivenes del sube mucho y baja poco del dólar blue. Los nombramientos y revocaciones de jueces y fiscales en el Poder Judicial pronostican devaluaciones, condenas por corrupción, multiplican la inseguridad. Cuando se les terminan los argumentos, acuden a los bufones farandulescos como la anciana dama de los almuerzos y las cenas televisivas y nos dan lecciones sobre lo que es una dictadura. Del otro lado, otros sabihondos de los medios concentrados que apoyan al gobierno salen al cruce del apocalipsis. Justifican las figuritas que se canjean en el Poder Judicial. Nos dicen que el dólar no le importa a nadie, que la corrupción es nada más que un invento chino y que la inseguridad no existe porque para eso nos saturaron de policías. Cuando se les terminan los argumentos, también cuentan con sus bufones creativos. En el medio y en las márgenes, otros muchos nos preguntamos cada vez más ansiosos cuánto falta para que pase el mes de octubre, preparándonos para resistir, pelear y tratar de cambiar la parafernalia de esta democracia declamativa en la que cada vez creemos menos. Los candidatos han cambiado sus discursos. Unos son nacionales y populares, y los nacionales y populares ya no sé en qué estrato están. Capaz que haciendo la revolución. ¿Vos decís que se fueron y corrieron más a la izquierda? Yo lo que sí sé es que hay toda una nueva manera de entrenar discursos en los políticos. El coaching, el no sé qué, que es, bueno, que tiene que ver con la telemática. ¿Esa es teoría Durán-Barbiana? Claro, claro. De la opinión pública. Es la opinión pública que tiene que ver con la esfera del periodismo, intentando volcar los conocimientos y de alguna forma preparar a los políticos para hablar, no solo en los micrófonos, sino para hablar en televisión y en los discursos que hacen públicamente, para no perder el eje de lo que quieren hablar ellos y no responder, por ejemplo, las preguntas que le hacen los periodistas. O esquivarlas, tener la retórica suficiente como para terminar hablando de lo que el candidato quiere. Específicamente, por ejemplo, Aníbal Fernández tiene la capacidad de sacar del libro de Sonceras, del manual de Sonceras de Jaureche, alguna respuesta que iría en una situación determinada, como por ejemplo, qué sé yo, si le pregunta por narcotráfico, él, no sé, saca una soncera, la tira sobre la mesa y resulta que contesta una pregunta de narcotráfico con una soncera, diciendo nada, claramente. Esa declaración que hace, viste, cuando le fue en el diario de Doctrina, en la Nación, le hacen una entrevista y le preguntan si es que Julián Domínguez, su rival en la interna bonaerense, es el candidato del Papa. Entonces él dice, no, dice, creo que al único Papa que conoce es al marcador de punta de Independiente. ¿Emiliano Papa? Claro, Emiliano Papa. Que era jugador central, salió central. Tiene el mejor test de Cooper de la República Argentina, lo tiene Emiliano Papa. Pero más allá de eso, es verdad que ahora los periodistas están metiéndose en eso de entrenar a los políticos en el discurso. Y lo más, o el caso más paradigmático, fue el de Durán Barba con Macri el día de las elecciones, que ganó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con escaso margen. Con la Reta. Se lo vio en ese acto político, en ese cierre de comicio, a Macri diciendo de que todas esas políticas sociales que había hecho el kirchnerismo iban a sostenerse, iban a perdurar si él llegaba o si él llega al gobierno nacional. Hasta incluso en los manuales de Durán Barba está el asunto de no responder ciertas preguntas que se le hace a Macri con respecto de el tema de los 90, porque digamos, si vos reconocés las políticas sociales del gobierno actualmente, necesariamente cuando, bueno, un periodista, bueno, pero Macri, usted en los 90 hacía negocios con el Estado. Ese tipo de preguntas, Macri está coacheado de tal forma de que no va a responder esa pregunta de la manera periodística con información, sino que va a meterse con su retórica, que es bastante escasa y que es bastante pobre, la retórica de Macri, a esquivar esa pregunta del pasado en los 90 de él. Igual, vos sabés que yo a estas alturas de los acontecimientos y de lo que se está delineando en la campaña, yo ya desconfiaría, digamos, de la teoría Durán Barbiana. Durán Barba es un perdedor. Sí, sí, es un perdedor nato. Durán Barba asesoró a candidatos del establishment en el Ecuador. Todos perdieron las elecciones. Entonces, con esos antecedentes, digamos que yo no le daría la conducción, o sea, la opinión decisiva en la conducción de una campaña política. Claro, porque imagínate que con el neoliberalismo en alza, cotizando bien, Durán Barba no puede subirse a la ola neoliberal y, digamos, traducir esa ola en votos reales para ganar conducciones políticas en diferentes lugares en los cuales él fue un asesor. Así que es un perdedor nato, es verdad eso, Olguín. Aparte se está equivocando, creo que se está equivocando bastante seguido en las tácticas, pero bueno. Habrá algunos candidatos que están agradecidos de la teoría Durán-Barbiana, digamos. Uh-huh. Sí. Bueno, y hay otros discursos, como por ejemplo, de los sectores de izquierda que han tenido otras elecciones, como por ejemplo el PO, dentro del Frente de Izquierda, otros partidos, que estarían repitiendo algunos spots de campaña de la década del 80, final de la década del 80, principio de los 90. Lo cual no habría una evolución en el discurso político y en la forma de captación política con el tiempo político en el cual estamos viviendo, digamos. No habría algo más contemporáneo, algo más aggiornado a los tiempos del siglo XXI. Pero imagínate, ya cambiamos de siglo y estamos repitiendo la misma fórmula, estaríamos medio sí, fuera. Después vamos a hablar sobre la baja calidad que me parece de los spots publicitarios. Uh-huh. Yo creo que o los publicistas, digamos, no saben qué hacer ante el perfil de lo que tienen como precandidatos y no saben cómo levantar, digamos, su imagen, o está faltando creatividad, porque no hay nada nuevo bajo el sol, digamos. Uh-huh. Yo creo que los spots de la campaña electoral anterior, por lo menos algunos mostraban creatividad, y ahora me parece que dejan bastante que desear. Lo vamos a hablar en el próximo bloque, sobre todo analizando por ahí uno de los spots por el que le pegaron bastante a Mauricio Macri, haciendo insinuaciones que me parecen muy fuera del lugar y golpes, sí, inclusive golpes bajos. Sí. Yo creo que a los golpes bajos de un adversario no se le responde de la misma manera, pero yo respeto mucho a un periodista como Horacio Verbisky, pero yo creo que le chingó bastante en su análisis. Un último condimento a esto que estamos diciendo de los asesores. Los asesores de Scioli son los mismos que de Capriles. Lo cual dice bastante, ¿no? Cría cuervos y te sacarán los ojos. Son unos españoles, dice nuestro conductor de la mañana, nuestro conductor periodístico de la mañana, que de ahí viene el color naranja porque son asesores españoles. Muy bien. Entre otras cosas, ¿no? Lo dejamos para el siguiente bloque, porque también hay que hablar de estos spots de Macri, que son muy fuertes. Y especialmente los spots de Carrió. Tengo alguito de Carrió. Estuvo Juan Carlos Monedero. Está bien. De Podemos acá, tengo alguito de eso. Los spots de Carrió, los Rosas. Hay algo ahí. Hay algo que, ahí sí hay algo nuevo bajo el sol. Con el Héctor Toti Flores del MTD Matanza. Claro. Bueno. Antes. Hay alguito. Sí. Tenés razón, hay alguito. Antes escuchamos un tema de Rubén Blades con Willy Colón,

Prohibido cumbia, no construye castillos de arena. Seguimos en Radionauta FM 106.3, seguimos en Prohibido Cumbia. Una notita para distender. Vos sabés que hay escritores que le huyen a las luces de la fama, evitando, por ejemplo, la exposición pública, caso de Salinger, el norteamericano, o Cormac McCarthy. Otros viven casi en la clandestinidad porque algunas de sus obras ocasionaron enconos que pusieron en peligro su vida. El caso de Salman Rushdie y sus versos satánicos, o Roberto Saviano y Gomorra, el caso de uno amenazado por los islamistas que lo amenazaron de muerte, y Saviano por la mafia, por la nangretá napolitana. Otros casos extremos deciden el anonimato, es el caso de la italiana, o italiano porque no se sabe si es hombre o mujer, Elena Ferrante, una autora o autor de culto, hoy bestseller. A contracorriente, hay otros que tienen un narcisismo gigante, se sienten celebrities y adoran los fraches y las primeras planas mediáticas, aunque no sea solamente por la excelencia de su obra. A Truman Capote, el notable autor de A Sangre Fría, le encantaba rodearse del jet set neoyorquino y sus fiestas eran concurridas por millonarios, políticos y estrellas de la farándula. Entre los latinoamericanos, Carlos Fuentes, el mexicano, fue el más chic, bautizado por sus colegas como un guerrillero dandy. Le dedicó el libro Diana o la cazadora solitaria a la divina actriz Jean Seberg, que fue la que acompañó en Sin Aliento la película de Jean-Luc Godard a Jean-Paul Belmondo. La hermosa Jean Seberg en los 70 era perseguida por el FBI, que la acusaba de tener relación con el grupo guerrillero Las Panteras Negras. Otro latinoamericano que en estos días se cree en la cima del jet set es el peruano-español Mario Vargas Llosa, con más de 70 años, dedicado a mostrarse como referente de la rancia derecha conservadora en un espacio denominado Libertad, y con muchos años sin escribir obras como Las Inmensas, La Casa Verde, Conversación en la Catedral o La Guerra del Fin del Mundo. A don Mario se le ha ocurrido ser actor de su propia obra de teatro, y no conforme con eso, anda en amores con Isabel Preisler, una bella señora aristocrática. En su ensayo La Civilización del Espectáculo, Varguitas despotricaba contra la frivolidad, y ahora aparece nada más ni nada menos que en las portadas de Hola, la revista más frívola de España. Don Mario Vargas Llosa, se puede decir a la vejez, viruela. Como antes, ya me cansé de fingir lo que siento. Quiero vivir aunque muera por dentro. Mi vida, siempre me diste celos infundados. Puse de mí lo mejor, pero el diablo hizo cenizas la llama de amor que ante Dios nos juramos. Cenizas, cenizas tan solo quedaron. Una lumbre pequeña y el humo esfumándose lento al igual que el amor. Cenizas, cenizas tan solo quedaron. El amor, un recuerdo fugaz y mil noches de frío fingiendo calor. Ay, me cansé de fingir lo que siento. Quiero vivir aunque muera por dentro. Mi vida, siempre me diste celos infundados. Puse de mí lo mejor, pero el diablo hizo cenizas la llama de amor que ante Dios nos juramos. Cenizas, cenizas tan solo quedaron. Una lumbre pequeña y el humo esfumándose lento, al igual que el amor. Cenizas, cenizas tan solo quedaron. El amor, un recuerdo fugaz y mil noches de frío fingiendo calor. Cenizas, cenizas tan solo quedaron. Cenizas, cenizas tan solo quedaron. Cenizas, cenizas tan solo quedaron. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. El martes 28 de julio, un recuerdo para mi Perú. Se celebró el aniversario de lo que llaman independencia. Hubo actos y ofrendas florales aquí en la ciudad de La Plata, en la Plaza San Martín. No me gusta participar en ese tipo de ceremonias en donde están los funcionarios municipales y provinciales, pero hubo bastante gente. El 28 de julio también fue conmemoración del nacimiento de Hugo Chávez Frías. ¿Dijimos algo del 26 de julio? ¿De Evita y de Cuba? Sí. No. ¿No dijimos nada? Bueno. Absolutamente. Vamos. Ya se nos pasó, ¿no? Ya está. Ya está. Listo. Vamos a nuestros Chapo Guzmanes locales. Sí, vamos al momento narco latinoamericanista. Cada vez lo vamos a tener que tener más presente. Uh-huh. ¿Eh? No solamente es un tema, viste, para atacar a los precandidatos de campaña, sino que, digámoslo, lo vemos todos los días, en no solamente en la página de los medios también. Claro. ¿No? Es una realidad que la Argentina hace bastante tiempo que ha dejado de ser un país de tránsito, como decían antes. Sí, sí, nosotros transitamos momentos donde la conducción política del narco estaría reconfigurándose y estaría moviéndose las placas tectónicas del poder. Del narcotráfico, desde la salida del Chapo Guzmán, de ahí para abajo, todo se mueve. Algunos abriendo las placas tectónicas y otro, digamos, abriendo por ahí cofres para acumular en sus complicidades. Sí. José Luis Cejas Rosales, un empresario boliviano de transportes, que se supone que es dueño de 4 empresas que tienen 275 vehículos, fue detenido en Salvador Maza, Salta, con más de 400 kilogramos de cocaína y pasta base. Aparte, lo que te decía, que Argentina ya no es más solamente país de tránsito, 35.000 litros de tolueno, que es esencial para cocinar, lo que llaman cocinar, para producir el clorhidrato de cocaína en combinación química. El destino se dice que era dos puertos, San Nicolás y Rosario. Uh-huh. Y de ahí, bueno, es de suponer que el destino es europeo, ¿no? Raramente las incautaciones a este personaje habían empezado el año 2011 y siempre los que resultaban el pato de la boda eran los choferes de los camiones. Hace un mes se había pedido la captura de Ceja Rosales y sus familiares, seis de sus familiares que figuran como responsables de las empresas Creta SRL y Transanic SRL, Bartra Bolig SRL. Ceja Rosales es contratista de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. En ese país, en los últimos días se habían realizado allanamientos y cancelado los contratos después que trascendiera mediáticamente la acusación contra este personaje. Esto lo podemos asociar tranquilamente si por más que no tenga conexiones directas con el caso en que vos venías mencionando hace unos programas, lo de Carbón Blanco. Sí, la causa madre se llama. La madre... No es la madre de todas las batallas. No, digamos. No. Es la madre de todas las acumulaciones. Esta es la madre de todos los encubrimientos de los narcotraficantes del país. Desde empresarios que se están investigando, funcionarios públicos que tienen que ver con el tema de la aduana y la AFIP, y los vínculos políticos a nivel nacional, porque el cargamento de una tonelada de cocaína entró por Jujuy, vía Bolivia. En Santiago del Estero se embolsó y se camufló en carbón, en bolsas de carbón chaqueño. Sí. De ahí fue al puerto del Chaco, la localidad chaqueña de Quitilipi, y de ahí fue a Capital Federal. Y el lavado de dinero se hace en Mar del Plata. Imagínate todo el un amplio cabotaje. Están todos adornados desde Jujuy hasta la costa atlántica, digamos. De Jujuy hasta la costa atlántica, todos adornados, todos. Hay información nueva. Hay un nuevo detenido por la causa de lavado de dinero. Lo buscaban desde marzo. Es el cuñado del abogado Carlos Salvatore, uno de los principales acusados. Por esa investigación ya cayó parte de su familia. El juicio por contrabando de una tonelada de cocaína a Europa, conocido como carbón blanco, está en un cuarto intermedio, pero las ramificaciones de este caso no cesan. Ahora se conoció que detuvieron al cuñado del abogado Carlos Salvatore, uno de los principales imputados, que estaba prófugo desde marzo. Además del juicio por contrabando, Salvatore tiene la causa que le abrieron por amenazar de muerte a la jueza federal que lo detuvo en ese caso, y en un procesamiento por lavado de dinero y por liderar una asociación ilícita. En esa última investigación, en la que estaba prófugo el cuñado de Salvatore, que fue detenido en esta semana. La causa por lavado de dinero la tiene la jueza federal del Chaco, Sunilda Nerenperger, la misma magistrada a la que Salvatore amenazó, que lo procesó por la causa Carbón Blanco y que desde noviembre del 2013, con ayuda de la Procuraduría de la Criminalidad Económica y Lavado de Dinero, Procelac, comenzó a investigar sus inversiones y sociedades. Esta causa por lavado de dinero estalló a mediados de marzo, cuando se realizaron 39 allanamientos y cayó detenida media familia de Salvatore, su mujer, su suegro, su hija y a dos socios con los que habría hecho inversiones inmobiliarias en Mar del Plata. Fue tras esa movida que la jueza de Salvatore, en una charla telefónica que mantuvo con su esposa, luego de que lo apresaran, le prometió: "Yo pago este homicidio, pero ella se muere". La causa madre, denominada Carbón Blanco, así llamada, ya que en la tonelada de cocaína, que tenía como destino de Europa, fue hallada en contenedores con carbón vegetal procedente de la localidad chaqueña de Quitilipi. Tiene cinco imputados que están siendo juzgados en Chaco. El empresario Patricio Daniel Gorosito, que ya te contamos quién era mano derecha de Grondona. El abogado Salvatore, el empresario Juan Carlos Pérez Parga. Y los comerciantes Rubén Félix Esquivel y Héctor Ángel Roberto. Si seguía Don Julio, hubiéramos podido tener en cualquier momento al Club Real Arroyo Seco jugando en la primera división del fútbol argentino, capaz. Y muy probablemente. No, igual ya lo había vendido. O sea, Gorcito se lo vendió, le vendió ese predio a Rosario Central. Y ahí usa Rosario Central ese predio como lugar de entrenamiento y cancha auxiliar. Bueno. Gracias a la gestión del radical. El avance de la multinacional del narcotráfico, creo que poco a poco pone sus tentáculos en dirección al sur. Sí. Y muy pronto por ahí no tendremos nada que envidiarle a las fugas cinematográficas o a los ejércitos parapoliciales mexicanos. Vamos a ver cómo, si encontramos las herramientas para que nuestra sociedad no padezca la descomposición del proceso institucional que se vive en México. Yo tengo una pregunta, Eduardo. Si estos señores que están siendo investigados, a estos imputados, a Patricio Gorosito, a Juan Carlos Pérez Parga, a Héctor Roberto y Rubén Esquivel, le preguntamos, ¿usted a quién va a votar? ¿O a quién votaría? Usted haga ese esfuerzo mental, ese esfuerzo de intentar predecir a quién o de qué opción política se elegiría. Usted, Patricio Gorosito, Juan Carlos Pérez Parga, Héctor Roberto y Rubén Esquivel, ¿a quiénes votan? Para, ¿a quiénes votarían? ¿Para presidente decís vos? Para presidente, y sí, porque va a ser el capo de los capos. Para presidente, yo si fuera Gorosito, si fuera cualquiera de ellos, haría tatetí. por ahí para candidato a la gobernación y todo indicaría de acuerdo a como... Tenés varios bigotes ahí, ¿eh? Hay dos bigotes a que... Como, a como están las mentes, bueno, al bigote más grande, digamos, ¿no? Al que va con el caballo del comisario, ¿no? Estamos hablando de ese. Pero yo creo que hay una trama mucho más amplia. Sabatella me dicen por acá por Facebook. Yo creo que hay una trama mucho más amplia que determinados candidatos. Yo creo que lamentablemente cuando hay tanto dinero de por medio y tanta descomposición, y es mucho más amplia que determinados personajes. ¿No? Bueno, le dejamos... Toda una institución. Le dejamos esa pregunta abierta a nuestros oyentes. ¿A quiénes votarían estos implicados de la causa Carbón Blanco? Estos imputados. Sí, nosotros ya insinuamos algo. Piénselo. Después nos llama al 451-6917 y nos comenta si quiere.

la paliza violenta del no sé. Creo en una tierra cercana a las vías del abrazo, en los viajes contigo, en el pan benigno, bajo el humo caliente de la yerba. Cuando se te despierta el pensamiento buscando vida, buscando la verdadera vida, creo en todos los seres de la tierra, y en él y ella, como seres, como padres y madres, como chapas del olvido y la miseria. No creo en Perón y Evita, no creo en el poder, no creo en los íconos perplejos para la masa. No creo apenas en mí, no creo. Creo en vos, Argentina. Luis Aranowski, de Poesía Combativa Argentina. También se lo quiero dedicar a mi abuelo, a José Pepe Giovanoli, que dejó este mundo terrenal para pasar a los sueños y a la vida más tranquila. Ya no podía tomar vino. Imagínate que ya cuando no podés tomar vino, se fue a tomar vino con un par de amigos que tiene ahí en el cielo. Cuando ya no podés tomar vino y la vida vale menos la pena, ¿no? Uh-huh. Yo no creo en Perón, sí creo en Evita. Yo también. Evita forma parte de mi altar latinoamericano. Uh-huh. El Che, Evita y Diego Armando. Para que nadie se ofenda. Llegó Marina Caivano. Puede ya ir, si quiere, aterrizando en los controles. Aquí, ¿no? En los estudios de Radionauta. Ahí viene la columna gremial, que seguramente vendrá bastante cargada. Hay bastantes conflictos, sí, gremiales. Tenemos lo de la línea 70. Uh-huh. Lo de la línea 60, perdón. El conflicto de Cresta Roja, que aparentemente ha tenido una solución. Decíamos al principio del programa el regreso de la represión de la gendarmería, que tiene que ver con todos estos conflictos. Uh-huh. No sé si se han resuelto satisfactoriamente algunas paritarias, uh-huh, pero yo creo que a partir de octubre el conflicto social, el conflicto sindical, el conflicto de los trabajadores va a seguir latente. Y sí, además de que este conflicto de la línea 60 parece que es punta de lanza de muchos otros conflictos, porque el transporte público, el transporte urbano, es materia no solo del gobierno nacional, sino también de los gobiernos locales, y en ese caso del Capital Federal. Y allí es donde se está debatiendo quién va a comer los costos políticos, hasta incluso ese conflicto de la línea 60 se está haciendo cargo del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Hecho muy significativo, imagínate. Otra arista que tiene, otro perfil que tiene el conflicto de la línea 60 es, no sé por qué estoy con los 70, será por los 70istas. Por Evita. Es que básicamente, digamos, está por fuera de la burocracia de la UTA. Uh-huh. Pero Marina seguramente tiene el panorama muchísimo más claro y nos comentará los perfiles de estas manifestaciones y de estas protestas. Quédate 3 minutos que escuchamos un tema y ahora volvemos con toda la columna sindical de Marina Caivano. You sit in the seeing the passers-by all stir, like you have no place to go. But there's so much they don't know about the apple scrubs. You've been stood around for years, see my smiles and touch my tears. How it's been a long, long time, and how you've been on my apple scrubs. Apple scrubs, how I love you, how I love you. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Prohibido cumbia. Somos gatos. Y además, pardos. Casi la una menos cuarto, seguimos en Radionauta FM 106.3, seguimos en Prohibido Cumbia, ha llegado nuestra compañera Marina Caivano. ¿Cómo estás, Marina? Bien, muy bien. Íbamos a hablar de todo el panorama sindical. Generalmente a mí me gusta explicar un poco el porqué de los conflictos, pero me parece que eso lo vamos a dejar para el programa que viene, como el trasfondo económico, tal vez, de lo que está sucediendo. Porque estamos superados por lo que es los conflictos y las represiones que se están dando. Sí, justamente al principio del programa hablábamos de la reaparición del Super Bernie, su helicóptero y la gendarmería, y todos sabemos que eso no es para prevenir, sino es para reprimir. La represión contra los trabajadores de la línea 60 fue bastante salvaje. Y no era que se iba a retirar la gendarmería de los protestas en la Panamericana. Claro, exactamente. Sobre este tema salió un comunicado del CELS, que salió muy pequeñito, casi invisible, en página 12, pero lo que dice es que en el operativo represivo de la gendarmería de anteayer no se cumplieron los criterios mínimos para el desarrollo de protocolos de actuación de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad federales en manifestaciones públicas. ¿Por qué no se cumplió esto? Porque se dispararon balas de goma de manera indiscriminada hacia los manifestantes, inclusive desde arriba de la Panamericana, hacia trabajadores que estaban en la ruta 197. Además, se usaron pistolas, lanzagases y agresivos químicos, cuyo uso para evitar un corte de tránsito está prohibido por esta resolución. Esta resolución de los criterios mínimos fueron desarrollados como parte de la política de no represión de la protesta social que había impulsado el gobierno de Néstor Kirchner y fueron ratificados por la ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez, luego de que se difundiera la intervención ilegal del comandante mayor Juan López Torales en un operativo irregular en el 2014. ¿De qué estamos hablando? Este tipo era el supervisor del operativo de seguridad que estaba en LEAR y es quien se arrojó sobre el capot de un auto y simuló ser atropellado por un automovilista que apoyaba los reclamos de los laburantes, ¿no? Y después, bueno, lo denunciaron como un infiltrado. Sí, recordamos ese video en donde demostraba ser un pésimo actor cuando se tira contra el capot del auto. Bueno, así que esto es bastante grave. Recordemos que el saldo de la represión a los trabajadores de la línea 60 fueron 25 heridos, mucha gente con convulsiones, dos en terapia intensiva, uno con un corte de 4 o 5 centímetros, que era un delegado de Suteba Tigre, 5 detenidos, 2 camarógrafos heridos. Y bueno, y todo el debate que que se sucedió a eso en los medios sistémicos, si se quiere, donde empezó de vuelta el tema de ustedes son blandos, ustedes permitieron esto, dar pie a mano dura, a cuestiones por el estilo, a la piedra, se habla de la piedra, que nadie sabe quién tiró, si no fuera por esa piedra, entonces esa piedra justifica todo, ¿vieron? Y se culpabiliza un montón. La culpa es de la roca. Y con Sobrero. ¿Por qué estaba el pollo Sobrero ahí? Todo el mundo comentando, ¿qué hace el pollo Sobrero ahí? ¿No? Con un odio desmedido, si se quiere. No sé si estuvieron viendo un poco lo que es. Sí, sí. Los programas masivos terribles. Estuvimos mirando y las repercusiones y los videos de la represión. La verdad que bastante, bastante salvaje. Y los dichos de Petris también. ¿Quién tira la primera piedra? Realmente generan mucha indignación. Vos sabés que siempre la fuerza represiva busca un pretexto para culpabilizar a los trabajadores. En este caso, yo no sé si llamarlos víctimas, pero bueno, yo creo que la protesta, en todo caso la protesta reivindicativa contra las patronales que hacen los trabajadores, siempre tienen justificación. Y bueno, en estos momentos, para mantenernos bien al tanto, los trabajadores, o sea, existe una orden que para restablecer el servicio, pero los trabajadores reafirman que no se puede invalidar el derecho a huelga, por lo tanto la medida continúa. Hoy estaba militarizado la estación de Constitución y había un fuerte operativo, apreciamos un fuerte operativo en la Panamericana. Sí, sí, ellos están denunciando que hay mayor militarización y bueno, que hay carneros que están llevando gente que va a reemplazar a los trabajadores en huelga. Y yo creo que también, digamos, el hecho de que los trabajadores no respondan orgánicamente a la UTA también implica que este sindicato de burócratas trate de boicotear la protesta. Sí, totalmente. Me gustaría terminar más o menos el tratamiento de esto con el comunicado que hicieron los trabajadores, donde ellos terminan, bueno, piden solidaridad, por supuesto, apoyo de todos los sectores sociales en esto, y concluyen en que esta represión se da en un contexto de profundización de los conflictos sindicales, no solo en el caso de la 60, con 4 semanas de lockout patronal, sino con el de Cresta Roja, donde los trabajadores alcanzaron un acuerdo que revirtió los despidos y la reapertura de la planta, o la emblemática lucha de los aceiteros que lograron romper con el techo salarial impuesto por el gobierno. Pero bueno, también tenemos otros casos de represiones, como el de Plotier, que bueno, ya hablaremos más en el próximo programa, pero o sea, estamos bastante en un momento de muchos conflictos sindicales. Y mientras tanto, ¿qué hacen los sindicalistas oficialistas en campaña? Bueno, tenemos grandes movimientos de alineamiento con Scioli. Por ejemplo, hubo una reunión de Scioli que se reunió con Antonio Caló de la UOM y Oscar Cuartango, ministro de Trabajo bonaerense, para que encabecen las mesas sindicales Scioli 2015 en distintos puntos del país. Anunciaron la firma de un acta de compromiso con los trabajadores, le llaman ellos, que se va a firmar hoy. Así que ya veremos a ver qué pasó con este acta. Y estarían firmando este acta Andrés Rodríguez de UPCN, Víctor Santamaría del SUTER, Omar Suárez de SOMU Marítimos, Oscar Romero de SMATA, Viviani de los taxistas, Plaini, Canillitas, Sergio Romero de la UDA y Rodolfo Daer de Alimentación, entre otros. Ahí insinuaban que estaban intentando convencerlo también a Moyano en ese alineamiento, cosa que me parece bastante complicada, pero todavía no se ha visto ningún gesto de si vemos alguna igual reunión, lo vamos a tener. Los nombres que dijiste, visto. Marina, sí. Era la cúpula de la CGT unificada que conducía Moyano. Por Moyano. Muy probablemente puede ser el último en sumarse y hasta incluso el que pueda llegar también a conducir. Porque Transportista es el gremio más pesado y más fuerte hoy por hoy del país, lo sigue siendo y lo va a seguir siendo. Sí, sí. Por ahí venía la línea de convencimiento a Moyano, que por ahora se hace el reticente, pero uh-huh. Yo calculo que antes de octubre va a terminar cerrando con esta con esta unificación uh-huh. oficialista. Y atrás de Scioli, esa estructura sindical le daría lo que se llama un resorte o una forma de también parar conflictos sociales y conflictos gremiales. Lo que generalmente el peronismo está acostumbrado a hacer en todos sus gobiernos, tener una válvula de escape a los conflictos sociales con estos grandes sindicalistas. Y lo vimos y lo veníamos discutiendo también en las otras paritarias que se venían haciendo, de cómo se le plantaron al gobierno nacional y cómo se le iban bajando de a uno, cómo el gobierno iba cerrando paritarias con el techo del 26% y le iba bajando sí. Soldados a eso, al sector del neobandorismo. Pero bueno, terminaron siendo todos colaboracionistas, la mayoría. Claro, veremos qué pasa con esto, porque si lograra estar, si estuviéramos ya, no sería ya como un pacto social o de algún tipo, ¿no? Y es sí. que yo creo que básicamente es la intención, porque se avizoran conflictos gremiales para inclusive después de las elecciones de octubre. Y yo creo que una de las herramientas de contención, como decía Guillermo, básicamente lo que analizan que va a ser la unificación de los gordos, uh-huh. los burócratas. También va a haber unificación de gremios combativos. Yo calculo que está prácticamente, o por lo menos se ve que hay una posibilidad de que Scioli, o grandes chances en realidad, de que Scioli sea presidente. Y eso tendría también la repercusión en los sectores del gremialismo combativo. También, bueno, habría que ver si hay un trasvasamiento de dirigentes combativos. Pero hay momentos en el cual, si el enemigo es claro, es momento de reagrupar y enfrentarse. Yo creo que también eso hacia la izquierda o hacia los sectores combativos del sindicalismo del movimiento obrero, también se va a dar ese proceso también. Ahí hay un desafío, ¿no? Sí. Para los sectores combativos hay un desafío. No solamente para los sectores combativos de las sindicales de trabajadores, porque nosotros decimos, van a intentar una herramienta de unificación de los sindicatos de burócratas para que se unifiquen y vuelvan al oficialismo como herramienta de contención de conflictos gremiales. Sí. Y por otro lado, estaría como controlo a lo que no está agremiado, y es justamente lo que charlábamos también a principio del programa, los sectores en negro, los sectores que están... El trabajo informal. Claro, el trabajo sí. informal, el Ministerio de la Economía Social que están planteando sí. en la línea de Francisco. Sí, sí, y no solo, también me parece, a mí me genera, no sé, curiosidad saber qué van a hacer algunos sectores, por ejemplo, cercanos al kirchnerismo, como por ejemplo el SUTEBA. ¿No? ¿Qué va a hacer el SUTEBA con Scioli presidente? ¿Y van a seguir más cercanos al kirchnerismo? No lo sé. Yo creo que ya se están generando divisiones. Hablemos, que hay que seguir bien de cerca. No hablemos de los burócratas como Varadel, que seguramente cada vez se va a ir acercando más a su espacio. No te olvides, el nuevo encuentro. Por ahí existe la posibilidad de que acceda a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, entonces va a ser más cercano. La pregunta ahí, la interrogante sería, ¿qué pasa con las bases combativas y sobre todo de las regionales que han ido avanzando, superando la conducción burocrática de Varadel? Ahí digamos, por eso te decía, hay un desafío de los sectores combativos. Sí. ¿Y el yasquismo? ¿Vos qué decís? Bueno, porque ahí tenemos, por ejemplo, si escuchamos a De Petris, tenemos la voz del yasquismo y está claramente a favor de la represión. Claramente. Bueno, ya hemos escuchado sus discursos últimamente. Pero bueno, el yasquismo yo creo que está bastante desorientado en estos momentos. Si bien tienen que bancar en cierta... siguen bancando el proyecto, yo creo que empiezan a desorientarse sus filas también. Y bueno, si vamos a, por ejemplo, a ATE, en ATE va a haber elecciones en septiembre y tenemos tres listas. Una de ellas es la Azul, que sería la lista yasquista, es una lista contra la CTA, digamos, autónoma, sino que es de la CTA de los trabajadores, que se llama la de Yasky. Y dentro de ATE también tiene su lista azul. Bueno, a su vez, en ATE hay dos listas más, que serían verdes también. Una es verde-blanca y la otra es verde. Y también están la lista, bueno, roja-marrón. Traducí. Verde-verde-blanca. ¿Qué es verde-verde-blanca? Sí, es muy complicado. Es complicado entender cómo la lista verde puede tener estas diferencias, digamos. La verde-blanca... Vendría a ser una especie de oposición al azul oficialista. ¿Con qué línea? Sí, la verde blanca igual es como opositora, como crítica de la verde clásica, y tampoco es azul. Es complicado. Sí. Ese es el desafío. Ese es el desafío. La marrón es a superar. La marrón, ¿no? Es como, claro. Claro, la marrón. La roja, la digamos, marrón está... por ejemplo, en Capital sería lo que es Lehrer, que es el Garrahan. Y varios otros lugares. La verde es el Godoy Conducción. Claro, a nivel nacional sí. La verde Sanusate es Hugo Cachorro Godoy, Julio Fuentes. Los fundadores. Ahora hay un cambio interesante y también desorientador para algunos, que es que un dirigente de ATE Nación, que es jujeño, que es Nando Soria de apellido. Este señor iba a llevar como la lista verde, si se quiere, en un momento era una discusión con la lista verde, sostenido por Micheli, y de pronto se cambió a la lista azul, o sea, él va con Yasky. Así que esto genera, bueno, una gran desorientación y, bueno, lo que más se espera igual es el triunfo de Hugo Cachorro Godoy. Conducción de ATE Nacional. Claro. Y en ATE Capital, bueno, puede suceder cualquier cosa. Por eso, ante estos panoramas de gran desorientación, tal vez, y un poco de fragmentación, dentro de ATE lo que se estuvo recordando fue el aniversario de la muerte de Germán Abdala. Y Germán Abdala, para quienes lo conocen, es un gran mito ya también en ATE y no solo en ATE, ¿no? Para contar un poco... Bueno, sin lugar a dudas es Germán el modelo a seguir para nosotros, ahora todos se pelean por... Formó parte del famoso grupo de los ocho. Claro, bueno, sí, algunos datos biográficos podrían ser. En 1988, vamos a empezar desde el principio. Nació en Santa Teresita en el 55, estudió en Buenos Aires y ahí empezó a militar en la agrupación peronista Amado Olmos, enrolada en la CGT de los Argentinos, que presidía Raimundo Ongaro. A los 20 años ya era delegado en los talleres de minería del Estado. A los 22, junto a Víctor de Genaro, fundó la agrupación Anusate y dio pelea contra la burocracia gremial que había en ATE, la burocracia de Horvat, que era sostenida por la dictadura, ¿no? Aún no había cumplido 30 años y ya era secretario general de ATE Capital. Al año siguiente fundó, junto a Carlos Chacho Álvarez, la agrupación política Movimiento Renovador Peronista de la Capital Federal y dio lucha en dos frentes, el político y el sindical. Bueno, su claridad política, como su conducta intachable y combativa, cada vez le abrían más caminos, ¿no? En 1988 fue ratificado como secretario general de ATE y en 1989 fue electo diputado por el PJ. Cuando gran parte de la dirigencia sindical y política del justicialismo se alineó junto al menemismo, traicionando las banderas históricas del 45 con las privatizaciones, el endeudamiento, los contratos basura, en fin, el indulto, él se apartó del bloque oficialista, se fue, renunció al cargo partidario y a la afiliación. Y bueno, ahí formó parte del grupo de los ocho, que es lo que bien mencionabas, y... Bueno, en lo sindical también bregó por la fundación de la CTA, defendiendo un modelo sindical democrático, combativo, antiburocrático. Pero bueno, ya el cáncer lo había tomado y murió el 13 de julio de 1993, con solo 38 años. Tengo una frase de él que me encanta. Hay un nuevo país para cambiar, hay una nueva sociedad para construir y hay nuevos caminos para alumbrar. Sí. Sí. Sí, eso es uno de los últimos discursos, ¿no? Ya la llegada de la CTA. Bueno, con su claridad, su valentía, su coherencia. Otra de las cosas que decía era que era. Bueno, no, los trabajadores nos creemos capaces de sacarnos el overol y discutir otro Estado y otro modelo de país. No solo estamos para discutir el aumento salarial. Bueno, y entre. Ahora muchos. Se pelean de quién es, pero bueno, la verdad es que tal vez nadie sea el dueño de Germán. Y tal vez lo único que podría poner triste a Germán sería que no pudiéramos construir la opción de los trabajadores, ¿no? Que esta fragmentación impidiera la propuesta masiva política que se necesita hacia toda la sociedad, ¿no? El desafío de la unidad. Hemos llegado a la una, nos hemos quedado sin postrecito. ¿Viste que ganó Central el Clásico? Deportivo, sí, ganó Central el Clásico y todavía te dura la algarabía. Fue más que un partido de fútbol, una batalla campal, pero... No, viste, si vos no ahí no ponés, no jugás, ¿eh? Bueno, hemos tenido la columna gremial después de algunos programas de ausencia de Marina Caivano. Hemos vuelto... Estamos al día. Y podríamos decir que por ahí al pesimismo de la razón le vamos a contraponer dialécticamente el optimismo del corazón de la voluntad. Y de la voluntad. Si se pudiera, tengo un pequeño audio, si se puede, sí, nos vamos con eso. De Germán en Tiempo Nuevo, el programa de... Bernardo Neustadt y... No es necesario. Bernardo. No los nombremos, pero por ahí para la gente joven, que puede estar escuchando la radio. Bueno, programa de dos dinosaurios. ¿No? Nos vamos con el audio de Germán. Hasta el próximo jueves. Estas empresas a las que les interesa el país presentan a Bernardo Neustadt y Mariano Grondona en Tiempo Nuevo. La pregunta sería esta, Rala. Quizás el personal sobre, no en tal repartición o con cual otra, sino que muchos de sus compañeros, como usted mismo, podrían imaginarse como seres mucho más felices en una sociedad próspera, no siendo empleados públicos. Es decir, trabajando en una empresa privada y que les vaya mejor, porque no les va bien en el Estado. El Estado no es algo abstracto, no es una entelequia. El Estado es una herramienta que depende en función de qué proyecto de país, de nación está, sirve, cumple sus funciones o no. Claro. La tarea que tiene que prestar un Estado a la comunidad a través de los servicios, que es la educación, que es el tema de la vivienda, que es el tema de la salud, garantizar un piso mínimo elemental para toda la población y después desarrollar la actividad privada y ahí tiene los medios que vaya y opte. Pero aquí es al revés, aquí se produce un proceso de selección al revés, donde lo que se va destruyendo, que es el dato concreto, las escuelas, los hospitales, para dejar sin posibilidad de atención a la comunidad y generar un nuevo mecanismo de opresión. La actitud suya, digamos, la posición suya, que es perfectamente lógica, corresponde a otra etapa, cuando había muchos capitales por venir. Pero ahora no vienen. Entonces, el problema es cómo atraer. Que liberamos todo. Que vengan, hagan el contrato que quieran, no se lleven vienen, lo que quieran. ¿Por qué no somos sinceros? ¿Por qué no somos sinceros? Hagamos el país de Abdala. Hagámoslo, por favor, el país. Pero no vayamos a pedir inversión. Pero no creamos que vamos a poder salir a competir al mundo y que vamos a tener ninguna importancia al mundo. Y eso es lo que nos está pasando. ¿Quién pensó este país? Yo lo que siempre me pregunto, porque las cosas no ocurren ni por fatalismo, ni por casualidad, ni por voluntarismo, exactamente. Ocurren porque alguien piensa, alguien tiene más poder que otro y dice, vamos a hacer esto. La generación del 80 aquí delineó un modo de país, delineó una forma, ¿no? También el fenómeno de los movimientos nacionales y populares revirtieron las características de la generación del 80 y delinearon un país. y también la crisis de los modelos nacionales y populares que enriquecimos en nuestro país, entraron en crisis. Y hoy estamos en una nueva etapa donde tenemos que rediscutir todo eso. Abdala. ¿Para quién piensa el país? ¿Quién se favoreció con lo que ocurrió en Argentina durante estos últimos 10 años? Abdala. Esto es bueno. ¿Vos para vas a ser dirigente de Venecia? Me ha puesto un intelectual folclórico, filosófico. Lo de Arroz está diciendo esto y me representa a mí. Sí, también, no hay por qué subestimar. Los trabajadores necesitamos estar en Mameluco y pedir una parte del salario. Queremos opinar sobre el país. Entonces le voy a prestar la corbata.